Hola Mayelen, bienvenida. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes, Paula y Camila. ¿Todo bien ustedes? Muy bien, muy bien. Bueno, quiero que me cuentes porque la verdad que cuando lo leí al principio, yo dije va a ir por el lado de baile, pero no, me parece que no, al ver tu nombre ahí arriba, ¿o sí? En realidad, por eso es integral. La idea es integrar la música, ¿sí?, como parte de la danza, que no solamente cuando nosotros aprendemos determinada danza, solamente ejecutamos lo que es una coreografía, sino cómo funciona la música dentro de ese complemento y como parte integral. Entonces la idea es trabajar, bueno, con tres grupos, un grupo de iniciación, un grupo de formación y un grupo de recreación, con distintos rangos etarios, y bueno, en cada uno focalizar sobre estas cuestiones, ¿no? La música como parte integral del aprendizaje de la danza, brindándole distintas herramientas y conocimientos propios y propicios, ¿no?, para cada una de las edades. El grupo más que tal vez lleve más trabajo, pero por una, en realidad los tres, pero el grupo de formación, que es el grupo del medio, que abarca desde los 14 a los 40 años, que les brindará material teórico también y herramientas para que puedan tener y adquirir ese conocimiento y los saberes tal vez más en profundidad. Siendo que, bueno, el primer grupo, que es un grupo de iniciación de 7 a 13 años, vamos a trabajar con la cuestión del cuerpo, el cuerpo como expresión, más allá de que hay elementos que son transversales, y no es que los vamos a trabajar en un grupo y en otro no. Vos sabés, Mayelen, que te escucho y me recuerdo mucho a mis tiempos de bailarina de folclore. Antes se estilaba muchísimo esto de no solamente cuando te enseñaban, por ejemplo, chacarera, saber que no solamente era bailarlo y aprender la coreo, sino también tenía la parte educativa en donde te enseñaban la historia de la chacarera, lugares típicos en donde se bailaba. Me suena que tiene mucho que ver esto así, ¿no? Que se fue perdiendo. Claro, porque en realidad esa es la idea, que nutrir a cada uno de los grupos con una historia, con distintos elementos que conforman y son parte integral tanto de por qué la música y por qué la danza, cómo se forma, cuál es el fundamento, también si bien se va a enseñar lo chacarera, gato, samba, tal vez son las danzas más comunes o tal vez que dentro de la sociedad se tenga más conocimiento, sino que vamos a incorporar otras danzas que también son, por supuesto, como el resto, muy ricas, tanto en su historia como en la ejecución coreográfica y musical, pero para ampliar un poco el conocimiento, que no sea solamente enseñar esas danzas que han resultado más tradicionales a la hora de enseñarlas, por ejemplo, en el colegio, comprendo que puede ser por cuestiones de tiempo, de que a veces no se cuenta con tanto tiempo como para indagar sobre danzas que llevan un poco más de trabajo, por las figuras y la música que a veces nos resulta hasta rara de oído porque no está dentro del imaginario cultural porque se han trabajado en profundidad otras danzas que se han establecido, como te decía, el gato, la chacarera, la samba, y que por ahí son danzas que bailamos más comúnmente. Vos mencionabas que, bueno, este trayecto formativo está dividido en tres grupos de distintas edades. ¿En alguno en específico se necesita experiencia previa o no? ¿Puede participar cualquier persona de acuerdo a cada edad en cada grupo? No, es con o sin experiencia. eso es amplio, así que aquellos que no sepan bailar, por supuesto que están súper invitados, y aquellos que saben bailar también, que bueno, que eso también genera una riqueza muy grande a la hora de trabajar, porque bueno, siempre nosotros, más allá de enseñar, también nos enriquecemos y aprendemos a la hora de estar frente a los distintos grupos. Así que no es necesario contar con experiencia ni musical ni en la danza. Maelén, ¿cómo surge, bueno, también un poco esta idea de proponer este trayecto de formación integral? El proyecto, a mí me llamó Natalia Lara en enero, porque bueno, tenían una idea de presentar un trayecto de formación integral, tal vez con esa mirada, ¿no? Integrar la música y la danza. Entonces, bueno, estuvimos trabajando para poder formar y proyectar la idea, que bueno, que por supuesto tiene diferentes objetivos en cada uno de los grupos, y bueno, vamos a estar a cargo de este trayecto Mariano Sánchez y bueno, quien te habla. Imagino que también para vos, ¿no? Es un desafío, ¿no? Estar frente a este trayecto, enseñarlo, y pensando también, para las distintas edades, ¿no? Pienso para las infancias de 7 a 13 años, vas a tener que ocuparte o hacer hincapié en determinadas cosas, por ejemplo, ¿no? Sí, por supuesto que es todo un desafío. Los tres grupos presentan sus propias particularidades. Lo que sí se va a trabajar de manera integrada la música y la danza. No es que van a tener un día música y otro día danza, porque, por ejemplo, para las infancias, tal vez contamos con conceptos o con ciertas cosas que son muy abstractas desde la música, entonces sí o sí necesitamos la ejecución práctica para que se pueda comprender. Entonces el trabajo va a ser alternado, y obviamente que vamos a realizar distintas formas para poder ejecutar la música, que también se pueda comprender que el cuerpo es un objeto musical, ¿no? Que podemos, cuando hacemos castañetas, estamos ejecutando un sonido, que a su vez ese sonido debe responder a un ritmo. Entonces, sí, son varias cuestiones a trabajar, que por supuesto presentan un desafío que bueno, me encanta. Mayalén, ¿hasta cuándo tienen tiempo de inscribirse? ¿Hay algún cupo así que limite un poco con el tema de las inscripciones? Las inscripciones comenzaron el 24 de abril, es decir, este lunes, y van a estar abiertas hasta mañana 28. Se están realizando en el Centro Cultural El Molino. Los horarios que tienen de inscripción son de 8:30 a 11:30 de la mañana y de 14 a 20 horas de la tarde. El cupo es de 25 personas. En caso de que se excedan, se iría a un sorteo público. Pero bueno, eso dependiendo la convocatoria. Mayalén, muchísimas gracias por esta comunicación. Por supuesto que ahí en la página del municipio se pueden inscribir, ¿no? Sí, y está el número de teléfono, que si quieren se los paso. Por favor. Si no, por, digamos, personalmente, ahí están inscribiendo en el Centro Cultural del Molino. El número es 02954-830750. También algo que quería comentar es que se va a brindar una certificación para los y las participantes, ¿no? En cada grupo, en cada ciclo, por ahí la idea era que se tuviese un 75% de asistencia a los encuentros. ¿Sí? Los encuentros van a ser miércoles y jueves, y va a ser a partir de las 14:30. Excelente, excelente. Vaya, es en el Club Penales. En el Club Penales, ahí, claro. Pueyrredón 555. Exacto, ahí. Mayalén, muchísimas gracias. Gracias por comunicarse y, bueno, dejo abierta la invitación para todos y todas aquellos que quieran aprender a bailar, incorporar nuevos conocimientos, tanto musicales como de danza, y, bueno, que tengan muchas ganas para poder llevar adelante ese trayecto que me parece y me resulta sumamente interesante, así que bueno, está la invitación. Te mandamos un abrazo enorme, muchísimas gracias, Mayalén. Muchas gracias, chicas, un beso.